Yo tengo que irme con ella, porque ella me está esperando. Yo tengo que irme con ella, porque ella me está esperando. Esa es la mujer más bella, por ella.